Seguimos aquí en Radio Universidad, Veracruzana, a través del portal en internet www.v.mx. Hay un problemilla técnico por ahí, pero vamos a iniciar el programa de Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Universidad Veracruzana en línea presenta Entre Tanto Entretente con Celia Fernández Hernández en la fonoteca, en Luis Ventura locutor en turno, José de Jesús Ruiz. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí

Bien, pues ya son las 7 de la mañana en punto. Empezamos un poco atropellado este programa por una falla aquí en la técnica. Falla técnica que nada tiene que ver con el ingeniero, ¿no? Desde luego son aparatos que a veces fallan y pues hay que buscarle la manera reiniciándolos. Vámonos entonces con más. El polvo espacial puede transportar vida entre los planetas o las galaxias. La pregunta es ¿cómo aparece la vida? Es una de las grandes preguntas en la astronomía. Ahora un nuevo estudio plantea que el polvo espacial podría ser un mecanismo clave. La vida podría viajar entre mundos casi literalmente a bordo de pequeñas partículas. En este caso no necesitaríamos el impacto de un asteroide para llevar la vida de un planeta a otro. Una de las teorías del origen de la vida en la Tierra es ese, pero es posible que no sea necesario. Según un nuevo estudio, el polvo espacial, que puede viajar a grandes velocidades, podría ser un medio de transporte. Atraparía a microbios que floten en lo alto de la atmósfera y los sacaría al espacio, de camino a otro planeta o quizás a incluso a otra estrella. Lo cierto es que parece una idea muy tentadora. Este tipo de colisiones de polvo espacial podría provocar que los organismos viajen distancias enormes. Podría haber una relación entre cómo se originaron las atmósferas de los planetas y la vida que pudieran albergar. Esta corriente de polvo espacial está presente en los sistemas planetarios y podría ser un factor común para provocar que la vida se esparza por otros lugares. No es la primera vez que se propone que los organismos podrían viajar de un mundo a otro a través del cosmos, ni mucho menos la idea es popularmente conocida como panspermia y es conocida desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en tiempos recientes ha vuelto a estar en el foco de atención. Los científicos han demostrado que algunos organismos, como ciertas bacterias y pequeños seres microscópicos, como los tardígrados, pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el espacio. El polvo espacial nos ofrece una alternativa que hasta ahora no había sido considerada. Normalmente se ha planteado que solo los impactos de cometas o asteroides podrían ser formas viables de transportar forma de vida de un planeta al espacio. Una vez fuera de la atmósfera de su planeta, la trayectoria del fragmento del impacto podría llevarles a otros mundos, ¿o no? Este mecanismo, sin ir más lejos, podría haber funcionado en el sistema solar. Eso, claro está, siempre y cuando pensemos en ese pasado remoto, poco después de la formación de los planetas, cuando Marte, sospechamos, pudo tener un entorno y condiciones muy parecidas a la Tierra, también se ha planteado que este mismo sistema podría funcionar en sistemas estelares mucho más compactos. Es el caso de TRAPPIST-1 y sus 7 mundos formados por planetas rocosos. De hecho, sabemos que los impactos de asteroides y cometas envían rocas de un planeta a otro. Sin ir más lejos, los científicos han encontrado numerosas evidencias de meteoritos aquí en nuestro planeta que fueron una vez parte de Marte. Entre ellos se incluye uno en particular conocido como AL-H84001. Un fragmento que ha dado mucho de qué hablar. A fin de cuentas, hace unos 20 años se planteó que podría contener fósiles de una primitiva vida marciana, si bien no hubo pruebas concluyentes, pero bueno, son especulaciones. En el estudio, los investigadores han analizado qué pasa cuando las partículas de polvo interplanetario chocan con las moléculas y partículas de la atmósfera de la Tierra. Aunque no lo parezca, este material cae sobre nosotros, no literalmente cada día. Estas partículas chocan con la Tierra a una velocidad de 36.000 y 253.000 kilómetros por hora. No es algo que suceda ocasionalmente, así que no es un planteamiento descabellado. Las partículas que floten al menos a 150 kilómetros de altura podrían ser las candidatas ideales. A esta altura podrían ser expulsadas al espacio por los choques con el polvo espacial. Lo que no está claro, sin embargo, es si los microbios podrían sobrevivir a unas grandes colisiones. Es algo que solo se podría saber a partir de próximos estudios, según cuentan los investigadores que han participado en estos trabajos. Pero incluso si fuese así y resultase que estos choques son fatales, puede que no sea el final del camino. El polvo espacial podría seguir siendo un vehículo para la vida. No lo haría llevando formas de vida en sí mismas, pero sí los bloques esenciales que forman la vida. Es decir, aunque suene un tanto macabro, las moléculas complejas del cuerpo sin vida del microbio podrían viajar por el espacio para llegar a otros mundos. ¿Qué tal? Bien, seguimos aquí en Entre Tente, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Transmitimos en línea desde nuestra casa ubicada en el centro de la capital del estado de Veracruz, Xalapa. Y lo hacemos de lunes a viernes, obviamente dentro de los periodos de actividad de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Piojos y Piojitos es el grupo que vamos a escuchar a continuación del disco del Jardín de la Esquina. Bueno, pues escucharemos, a ver, pues es efectivamente esa canción, Piojos y Piojitos. 7:09 Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírelos, ellos sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Ahora somos piojos de gigantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón, llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños bien quietitos, Bueno, pues estoy contento porque el día de ayer recibimos una información, o la petición más bien, una llamada telefónica solicitándonos la música, que una de las canciones que habíamos puesto para su consideración. Por si no lo escucharon, porque parece ser que después llamaron nuevamente y se cortó la llamada, lo que escuchamos el día de ayer y de la llamada que nos hicieron llegar fue el grupo Vuelta Canela, y la canción se llamó Enrolados. Vuelta Canela, pongan ahí en YouTube Vuelta Canela Enrolados y les aparecerá esa canción muy bonita que escuchamos el día de ayer. Bueno, vamos a escuchar un cuentecito, el primer cuento de este día, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. Y le recordamos nuestro número telefónico, a ver si hay alguien por ahí en la oficina que pueda contestarlo, 818-0923, y si no, nuestro correo entreradio@hotmail.com. ¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego. Y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna. Pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó: seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordisco arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno. Aquella noche los animales durmieron muy, muy juntos. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Yo que vi. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, ya casi con 21 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Vámonos a otro cuentecito. Ah, no, pero aquí tengo otra información acerca de el jugo de naranja. Fíjense que en los viajes marítimos de hace mucho tiempo atrás, de varios siglos atrás, era muy común que los navegantes sufrieran de escorbuto, una enfermedad que provoca debilidad, hemorragias y ampollas en las encías. Esta enfermedad también se presentó durante la Segunda Guerra Mundial. En los dos casos, la dieta de las personas enfermas carecía de carne fresca, frutas y verduras. Las primeras curaciones que se lograron se hicieron empleando jugos de frutas cítricas. Posteriormente, experimentos de laboratorio demostraron que el escorbuto se debe a la carencia de vitamina C, también llamado ácido ascórbico. ¿Cómo la ven? Bueno, hay que consumir mucha vitamina C en estos momentos, en estos días. Tenemos mucha naranja, mandarina, tangerina, tan rica que sabe, y además pues nos ayuda a fortalecernos y nos ayuda a estar listos para esta temporada de fríos que ya estamos sintiendo en estos momentos en la mayor parte del territorio de nuestra República Mexicana. El grupo Canticuentos y la canción se llama Zamba de los Relojes. Tengo un juego de relojes que van marcando mi tiempo. Uno va siempre apurado, otro que Bien, pues de esta manera terminamos el programa del día de hoy, cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Esto fue Entre Tanto Entretente. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien les desea que tengan un bonito día, y mañana, si ustedes llevan gusto, aquí nos reencontraremos en la frecuencia de la Radio Universidad Veracruzana en línea. http://www.v.mx/radio/transmisión. Que tengan un excelente día, buenas o buenos días.